Hola, ¿crees que hagamos algo el sábado? Te invito a casa a escuchar 10 horas de La Colectiva. La otra noche escuché La Colectiva 10 horas. 10 horas. Pará, en vez de como un perro. La otra noche escuché La Colectiva 10 horas. 10 horas. Pará, en vez de como un perro. Hola, cumpas. Saludos desde tierras federales y chacheras. Muy feliz cumpleaños para La Colectiva Radio, para toda la gente que inició, que pasó, que sigue y que va. Felicitaciones. Un gran saludo para esa colectiva que se subió hace 10 años a la radio, a la comunicación alternativa popular, y por 10, 20 y más años más de comunicación comunitaria. Alternativa y popular. La Colectiva, 10 años agitando el aire. ...17:31 de este programa colectivo de La Colectiva, 10 años, 10 horas. Queda bastante por este... ¿Vamos, estamos por la mitad? Muy bien, la coordinadora, muchas gracias. Estamos por la mitad de este programa colectivo de La Colectiva, 10 horas por los 10 años, este día 10. Y tenemos aquí el agrado de tener una de las voces más lindas para mí de esta radio. Gracias, Maxi. En gran parte de nuestra voz institucional, de Beta. ¿Cómo estás, Beta? Muy bien. Empecé a escuchar el programa ya como a la 1:50 y muchas de las cosas que se iban hablando confirmaba la opción por la poesía que ahora venía a compartirles. Ah, buenísimo. ¿Qué es? Es una poesía que se llama El obrero en construcción, de Vinicius de Moraes. Está dentro de una antología de sus poemas y sus canciones, y él lo que hace es partir de un fragmento de la Biblia y escribe esta poesía. Buenísimo. Lo dejamos con la voz de Betania. Muchísimas gracias. El obrero en construcción. Donde solo estaba el suelo, él hacía la construcción. Como un pájaro sin alas, subía él también con las casas que brotaban a montón. Pero lo ignoraba todo. De su notable misión no sabía, por ejemplo, que una casa es como un templo sin religión, como tampoco sabía que la casa que él hacía, pudiendo dejarlo libre, era su dominación. De hecho, ¿cómo podía un obrero en construcción comprender por qué un ladrillo era más caro que un pan? Los ladrillos se apilaban con pala, escuadra, cemento, ya que el pan era su alimento. Los ladrillos no se comen. Y así pasaba el obrero con sudor y con cemento, alzando una casa acá, más allá un departamento, una iglesia y justo al frente, un cuartel y una prisión. Prisión que lo apresaría si no fuera eventualmente un obrero en construcción. Pero él desconocía este hecho verdadero. El obrero hace la cosa, la cosa hace al obrero. De modo que cierto día, en la mesa frente al pan, el obrero es asaltado por la súbita emoción de constatar, asombrado, que todo en aquella mesa, los cubiertos, la botella, era él quien los hacía. Él, con la obrera humildad de un obrero en construcción, miró todo alrededor: vidrio, ventana, pared, casa, ciudad y nación. Todo, todo lo que había, era él el que lo hacía, él con la obrera humildad de un obrero que sabía ejercer su profesión. Ah, hombres de pensamiento, ustedes nunca sabrán cuánto nuestro humilde obrero aprendió en ese momento. En esa casa vacía que él había levantado, un mundo nuevo nacía, hasta entonces impensado. El obrero emocionado sus propias manos miró, sus rudas manos obreras de un obrero en construcción, y mirando bien sus huellas, tuvo entonces la impresión de que nunca hubo en el mundo cosas iguales de bellas. Fue inserto en la comprensión de ese instante solitario que, igual que una construcción, así creció el operario. Creció en alto y en profundo, en anchura y corazón. Como todo lo que crece, creció en serio, con razón. Y con lo que ya sabía ejercer su profesión, el obrero adquiría ahora una nueva dimensión. Descubría la poesía. Y un nuevo hecho se vio que a todos los asombraba. Lo que el obrero decía, otro obrero lo escuchaba. Así pasó que el obrero de la obra en construcción, que siempre decía que sí, empezó a decir que no. Y empezó a fijarse en cosas que antes apenas notó. Descubrió que su marmita era el plato del patrón, que su cerveza barata era el whisky del patrón, que su viejo mameluco era el traje del patrón, que su casa de madera era una enorme mansión, que su calzado andariego era el auto del patrón, que su día tan duro era la velada del patrón, y que era su fatiga la amiguita del patrón. Y el obrero dijo no, y el obrero se hizo fuerte en su determinación. Y como era de esperar, comenzó la delación, las bocas que cuchicheaban al oído del patrón. Pero el patrón no quería ninguna preocupación. «Háganle pensar distinto», dijo entonces, y al decirlo se notaba que reía. Al otro día el obrero, al dejar la construcción, se vio de golpe rodeado por los que los delataron y sufrió predestinado una primera agresión. Le escupieron en la cara, un brazo se lo quebraron y cuando le preguntaron, el obrero dijo «no». En vano sufrió el obrero esa primera embestida. Muchas otras le siguieron y vendrán otras seguidas. Sin embargo, imprescindible, en la obra en construcción, su trabajo continuaba y todo su sufrimiento se mezclaba en el cemento de la obra que avanzaba. Sintiendo que la violencia no tuerce la fuerza obrera, un día quiso el patrón torcerlo de otra manera y entonces fue a acompañarlo un día a la construcción. Subieron y desde lo alto le señaló la región, apuntando con el dedo a la vez que declaró: «Te daré todo el poder y con él todo el placer, porque a mí me fue entregado, y al que quiero se lo doy. Tiempo de ocio y diversión, tiempo para la mujer, y todo lo que acabes será tuyo si me adoras y de una vez abandonas tu actitud de decir no». Dijo y lo miró al obrero, que pensaba y que veía, pero lo que vio el obrero nunca el otro lo vería. El obrero veía casas, y entrando en las estructuras veía cosas, veía objetos, productos, manufacturas, veía todo lo que daba el lucro de su patrón, y en cada cosa observaba, misteriosamente estaba su propia mano de obrero, y el obrero dijo «no». «Estás loco», gritó el otro, «te estoy ofreciendo un reino». «Para nada», dijo él, «me estás dando lo que tengo». Y se hizo un gran silencio dentro de su corazón, un silencio de martirios, un silencio de prisión, un silencio hiperpoblado de pedidos de perdón, un silencio apavorado de soledad y temor, un silencio el que se hizo de tortura y maldición, arrastrándose en el piso, un silencio de desmayos. Y el obrero oyó la voz de sus millones de hermanos, los hermanos que murieron por otros que van llegando. Una esperanza sincera se le prendió al corazón, y en la calma de la tarde se agigantó la razón. Aquel que fue un oprimido, la razón lo transformó en obrero construido, ex obrero en construcción. Well, I had a woman. She was nice, kind and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. For 10 long years she was my pride and joy. rancho. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. El disparador de la poesía anterior eran todas esas luchas que asumió, acompañó la colectiva en estos 10 años, que las había nombrado Nacho, también las nombraron las chicas de especiales la colectiva, también las nombraban recién los chicos de Tercer Piso al Fondo, ¿sí? Entonces, bueno, como que en ese texto era una manera de ponerlo en poesía a ese contenido que llena el aire de la colectiva, que son todas las voces que muchas veces no llegan a otros espacios. Y otro texto que habíamos pensado compartir era un ensayo de Virginia Woolf, que sale de un libro que se llama La muerte de la polilla y otros ensayos, en la que ella necesita salir a comprar un lápiz. Y ese camino, desde que sale de su casa hasta que va a la librería y vuelve, lo hace en una observación de todos los personajes que va encontrando, de cómo es Londres en el otoño, especialmente la hora de la tarde, en la que ya todos llegan a sus casas a cenar. Y a partir de esas palabras de Virginia Woolf, lo que pensaba, y leo también porque fue quien construyó este texto, era cómo es el camino de cada uno y de cada uno hasta llegar a la colectiva, y a su vez cómo es el camino desde la planta baja hasta el tercer piso y el transcurrir en los distintos espacios de la radio, ¿no? Cómo uno se los va apropiando y haciendo suyos. Y bueno, y desde eso sale este texto. Podés cruzar el Parque Centenario por los caminitos del medio o venir desde Corrientes, por Ángel Gallardo, pasando frente al Museo de Ciencias Naturales. Algunos eligen Acoite, son 2 cuadras desde Díaz Vélez. La fachada del CIT se aprecia mejor si pasaras en colectivo, el 124, 105, 99 o 92. Si te acompañan tus piernas, te vas a encontrar con una puerta de 2 hojas de vidrio. En la planta baja hay una cartelera, un espejo, un armario de metal con pocos estantes y libros desordenados y una mesita. Las escaleras no dejan lugar a dudas del camino que hay que seguir. En el primer piso ves 2 baños, en el segundo piso frases escritas en papeles, en el tercer piso tenés que hacer consciente la respiración. La reja arrimada, la puerta abierta, pasa al distribuidor a 360 grados, la Nepo, el estudio, la cocina y la sala del transmisor. La Nepo es una sala que tiene una mesa y sillas nunca simétricas alrededor. Hay 2 computadoras, un estante respetablemente ordenado y al nivel del suelo bolsas y cajas con los materiales necesarios para transmisiones callejeras. El estudio tiene esa goma espuma en las paredes, la que retiene el ruido de nuestras voces, la que transforma el ruido en sonido y hace que ese sonido se concentre, se reúna, se haga colectivo. También tiene nuestras bocas hablando, nuestras manos moviéndose, mientras hacemos señas al operador para que haga irradiar las voces. La luz del aire se prende, una mesa con 2 micrófonos que son el canal por el que emitimos al resto de la ciudad. Transmitir emociones, ideas, la palabra orada y transforma. El aire entra por la nariz, en ocasión apurado por la boca. Se infla la panza y el pecho. Se emite el sonido que pasa por un cable y otro, y la consola y el transmisor y la antena y el espectro radioeléctrico, que como el capitalismo tiene mucho para pocos y es estrecho para tantos más.